Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Davinia y junto a Noemí vamos a presentaros las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Gris y Xanadú, en un programa especial dedicado a Olivia Newton-John. ¿Comenzamos? Vamos a ponernos en situación en esta película. Es el verano de 1959. Sandy, una chica modosita, ha pasado un romántico y maravilloso verano junto a Dan y Zuko, un chico tímido y encantador. Pero las vacaciones se acaban y ambos deben separarse. El destino quiere que Sandy acabe en el mismo instituto que su amor de verano, donde descubre que el Dan y Zuko que conoció ahora es engreído e insensible. Supongo que ya sabéis de qué película estoy hablando. Se trata de Gris, como la conocemos en España, Argentina, Perú y Uruguay, o Brillantina en el caso de Chile y Colombia, o Vaselina en el resto de Hispanoamérica. Es una película musical de 1978, protagonizada por John Travolta como Danny Zuko y la inolvidable Olivia Newton-John como Sandy Olson. La película ha sido un éxito rotundo en varios países y consolidó la carrera tanto de Travolta como de Olivia. Y la canción que oís de fondo es la canción con la que empieza la película y que comparte el mismo nombre, Gris. Escrita por Barry Gibb en 1978 e interpretada por Frankie Valli. ¿Y quién no ha soñado con las noches de verano? Este Summer Night, interpretado por John Travolta y Olivia Newton-John, es para ti. Summer sun. and cold, that's where it is. So I told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she is doing now. Summer dreams ripped at seams, but disfruta de este precioso tema cantado solo por Olivia, escrita por John Farra y que fue nominada al Oscar como Mejor Canción Original. Hopelessly Devoted to You. I'm not the first to know, there's just no getting over you. Y como broche final, os dejo este tema, You Are The One That I Want, con el que todos hemos bailado y recreado la escena en algún momento. Dedicada a nuestra compi Julia, gran fan de esta película. You better on. Os dejo con Noemi, que os trae otra película de Olivia Newton-John. En 1980 se estrenó la película llamada Xanadu. Interpretada por Olivia Newton-John, nuestra protagonista de hoy. Se trata de una película donde se mezclan la fantasía y el musical. Las canciones de la banda sonora original están interpretadas por Olivia, Electric Light Orchestra, Cliff Richard y el grupo de rock The Tubes, todos ellos dirigidos por Jeff Lynne. Olivia se mete en el papel de Kira, una de las hijas de Zeus y musa de las artes, que cumpliendo con ese trabajo, visita al pintor Sonny Malone, un artista con talento pero mal pagado, al que inspira con un beso. Tras ese beso, ella desaparece, pero Sonny la encuentra en la portada de un disco y acude a buscarla en el lugar donde se realizó esa portada. Allí la encuentran y se enamoran, convirtiéndose en un problema de orden cósmico debido a que ella es una diosa y él un mortal. Ambos se aventuran en el proyecto de abrir un club nocturno de los años 40 llamado Xanadu. Lamentablemente la película no tuvo el éxito esperado, siendo un fracaso en taquilla. Fue nominada a los premios Razzie en diferentes categorías. Aún así, su banda sonora sí que fue un éxito y espero que la disfrutes conmigo. Estamos oyendo Magic, cantada por Olivia, y fue nominada al Grammy como Mejor Presentación Vocal Femenina. Dream. La canción que da título a esta película fue interpretada por Olivia y la Electric Light Orchestra, sencillo que llegó a los primeros puestos en las listas de éxitos de Reino Unido y Estados Unidos. En este tema llamado Suddenly, Olivia y Cliff Richard, cantante británico considerado uno de los más importantes del siglo XX, cantan a dúo esta preciosa balada. Suddenly, the wheels are in motion. when you're near. There's no way any hurt can get through. Longing to spend every moment of the day with you. With you. Otro tema que encontramos en esta película, una mezcla de sonidos de los años 40 y toques de los 80, es este Dancing, interpretado por Olivia Newton-John y la banda The Tubes. Con esta última canción acabamos y esperamos que hayas disfrutado. Te recuerdo que el próximo jueves, Davinia y yo os traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho. Además, contamos con un programa especial. Hemos estado hablando con Silvia Nuño, la voz de Sanilletas King en la serie Tierra Amarga. Si te gusta el doblaje, no te pierdas nuestro programa. Hasta la semana que viene.